combatiendo el aburrimiento con el poder del rock. Desaparecen cuando cae la noche. Ellos son los eventuales. Amigos, ¿cómo están? Estamos otra vez en otra tarde de los lunes, junto a los eventuales. Mi nombre es Rebeca de Andrea y estoy con ustedes acompañándolos hasta las 6 de la tarde. Me encuentro con mi amigo Juan Jaramillo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andas? Bien, yo bien. Hoy, como todos los lunes, les tengo dos noticias bastante peculiares, digamos. Esta vez no va tanto por la tecnología, sino por un acontecimiento que está pasando aquí en el sur, y es unas dos lluvias de estrellas que de hecho en este momento están sucediendo. Así que vamos a contarles cómo, desde dónde la pueden ver, cómo la pueden ver y cómo sucede este fenómeno. Y la segunda es cómo Estados Unidos quiere tomar a la Luna como un parque nacional. Ya les voy a contar qué es lo que quieren, desean, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, bueno, genial. Vamos a ver qué es entonces lo que ¿listo? Nos tiene Juan para hoy. Pero tampoco estoy con él solo. Estoy con Laurita Castiblanco, que es la encargada, como ya desde el lunes pasado y la anterior también, de la canción de la semana. Sí, así que, ¿qué nos tenés, Lau? Bueno, y hoy vamos a hablar de No Te Va a Gustar, uh-huh. Una banda que me encanta, a mí todas me encantan. Y la canción es a las 9, entonces vamos a hablar un poco de ellos. Perfecto. De la canción, de por qué fue escrita y toda esta cuestión. Perfecto. Bueno, así que hoy tienen una tarde con los eventuales. También acá está, bueno, nuestro operador Leonel, como siempre fiel, ahí con la musiquita atrás. Bueno, un beso para Leonel y para Gusti Piorno, que está hoy también encargado del mate, ya viene siendo el oyente de los lunes. Sí. Así que bueno, otra tarde junto al rock, acá en Radio Raíces Rock. Y bueno, nos vamos a ir con Arranca Corazones antes de hablar del temita que tenemos también preparado para ustedes. Ahí nos vamos con Ataque 77. Evitar, resistir tu hechizo de suave adicción, como si fuera fácil dominar mi sentir y saber que te vas, y saber que la abstinencia me puede. Todo se vuelve oscuro y solo puedo decir: más, dame un poco más, quiero intoxicarme vos. Arranca corazones hoy, antes del final, quiero intoxicarme vos. Arranca corazones. Terminemos todo, mi vida es un desastre y no te quiero en él, pero al fin te seguí por un laberinto de espejos rotos y aparecí en un barrio del que no puedo salir. Arranca corazones. de tu droga. Búscanos en Facebook como Los Eventuales. Amigos, seguimos con Los Eventuales, otra tarde de lunes, con 14 grados en la ciudad de La Plata. Y bueno, vamos a hablar sobre, la verdad, un tema bastante controversial que vimos en internet. Así es. Demasiado controversial. La verdad. Acá, no tanto. Es verdad, acá todos, y más los que deben escuchar esta radio, les gusta el rock, obviamente. Si no, sí, no lo escucharían, es una radio de rock. Pero hubo una última novedad en España, que van a abrir ahora... Hay muchas academias de música, sí. ¿O no? En todos, sí, en todos los países, sí, en todas las ciudades, hay un montón de... De última, si no son academias, tipos que enseñan a tocar la guitarra, esto, lo otro. Bueno, en España se va a abrir una facultad de rock, la primera del mundo. Del mundo. Fuerte. O sea, es especialmente de rock. De rockeros. Claro, se va a llamar Facultad de Rock, Nuevas Tendencias y Músicas Urbanas. Ahí, en verdad, en esta facultad, si te haces la rata, es porque sos un careta. Porque la verdad, faltar a una radio, a una facultad donde el lema y todo lo que aprendas son bandas de rock y a tocar música rocker es copadísimo. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar, si se va a implementar también acá en Argentina. Imagínense, acá, bueno, que llega acá... Bueno, por ejemplo, ¿quiénes serían los profesores aquí en Argentina? Y tú, yo, que sabes, te, yo te diría, no sé, un Ricardito Mollo o un Arnedo. Charlie García. Charlie García. Y ellos, de pronto... Y Orio. ¿Qué podrían hacer, digamos? Y no sé, mira, yo te diría, ponele. El Indio Solari tendría que dar clases de cómo agarrar a tanta multitud, multitudinaria de gente. Porque la verdad, bueno, que el tipo... Sí. Como mueve algo masas. De publicidad, de algo, no sé qué. Evitar el pánico escénico y todo eso. Bueno, no, porque... pero él no sé si sería el más indicado en ese sentido, que dice que no sale a la calle porque tiene fobia. Así que ahí ya, para él no. Ciro podría dar clases de armónica, eso seguro. O después ponele que, bueno, el Piti Álvarez, que ya empezó con las clases, con esto la otra vez también estábamos hablando junto a nuestro amigo Ramiro Galgano, que... Galgano, perdón, otra vez. Que está, él nos contaba de que a Piti no sé qué miércoles ahora le había pasado, de que estuvo, fue sentenciado a prisión, no sé qué, pero sí. Al final terminaron en que tenía que hacer servicio comunitario, así que iba a dar clases de guitarra. Así que bueno, en una de esas sí. También lo tomen. Es un comienzo para una facultad. Y claro, no, la verdad que estaría buenísimo tener una facultad acá dedicada solamente al rock. Acá está Bellas Artes en la ciudad de La Plata y también tienen de todo tipo de música, pero una radio así bien... pulenta, estaría bueno una facultad. Facultad. Sí, estamos con la radio. Pero bueno, esta facu va a empezar a partir de este 2014. Así que vamos a tener que ver qué es lo que va a suceder. Todavía los profesores no se sabe nada quiénes van a ser los que den clases ni nada. Así que bueno, vamos a estar al tanto de esto. Aparte que sucede. Aparte de que el título sería como doctor rockero, ¿no? Imagínate. Algo así dice. O sea, ya dejarían de estar mal vistos los rockeros, que viste siempre o marginados, renegados o incomprendidos, ahora pasarían a ser doctor rockero. Ajá. Claro, para contactarte entonces sería como hablarte en la calle o algo así, en vez de doctor rockero, discúlpeme, ¿sí? ¿Podría usted tocar en ciertas cosas o en mi cumpleaños, lo que sea, claro, que vayan a hacer? No, buenísimo. Y bueno, es una cosa copada. Dicen que esta escuela le dio como el aval una escuela superior de música de Jam Session, que es de Barcelona, y obtuvo la homologación del gobierno de España, que, o sea, que estuvo avalando todo este proyecto de la nueva facultad. Así que bueno. Aparte que me parece importante resaltar que como Argentina, España también es un país que apoya bastante el arte, digamos, sí, en ese sentido, sí. Para crear una facultad de esta magnitud, digamos, darle dinero, financiarla de esta forma, es algo importante de resaltar, sobre todo aquí en Argentina, que en cuanto claro. al cine, la música, también es un país que financia y apoya a las facultades sí. y a los estudiantes que están en búsqueda. Eso de avanzar es una realidad. Y de... En Argentina la mayoría de las facultades, de las más prestigiosas, son públicas, así que si llegara a ocurrir esto en nuestro país, la verdad que sería algo que se podría aprovechar plenamente por todas por las supuesto. Personas. Allá no sé qué tan rockeros van a tener que ser, porque imagínate, van a tener que laburar, seguro.

cósmica o algo así. Porque les voy a hablar, no sé, de pronto han escuchado en noticias o algo, que van a haber unas lluvias continuamente desde julio hasta agosto, más o menos, finales de agosto, unas lluvias de meteoros, digamos, de estrellas. Les voy a contar más o menos cómo sucede, de dónde salen. De acuerdo a los astrónomos, hay una lluvia de estrellas, que les voy a decir el nombre, y la lluvia de estrellas se llama Delta Aquarius Sur. Sucede en el hemisferio sur, en Argentina. Uh-huh. Estas estrellas proceden de un cometa X, no les voy a decir el nombre porque es un poco complicado, científico y técnico, pero este cometa está situado fuera de nuestro sistema solar. Entonces, uh-huh, digamos que las partículas de polvo y hielo, al chocar en nuestra atmósfera, digamos, chocan a 41 kilómetros por segundo, si no estoy mal, y las hace muy visibles para el ojo humano, lo que nos permite a todos, digamos, sin necesidad de un telescopio, de algún tipo de gafas especiales, claro, poder observarlas a simple vista. Claro, habría que resaltar que para poder observarlas tendríamos que verlas en un lugar bastante despejado, ¿no? Claro. Sí, eso es importante, porque en Buenos Aires, no sé, yo cada vez que voy, tenés esa costumbre de mirar por ahí y no ves nada, cielo medio rojo, rojizo. Claro, por ejemplo, hoy está un poco algo nublado, entonces claro, yo les aconsejaría que entre más rural, un poco de campo. Claro, claro. Sí, bueno, yo que soy del interior de la provincia de Buenos Aires, nosotros allá a la noche es impresionante la vista que tenemos del cielo, es hermoso. Esto para nuestro compañero Ramiro, que está ahora en su casa, que también es una zona bastante despejada, que no hay edificios y, bueno, no sé, pero creo que no hay edificios como acá en La Plata, claro, puede apreciar todo esto. Así que después nos cuente. Exactamente. Y ahora la segunda, digamos, son dos tormentas que van a haber estos meses. Y la segunda se llama Capricórnidas. Es una cosa, hay unos nombres que no sé. Entonces, ¿quién los pone, los nombres no de No sé, eso? Los astrónomos en los Estados Unidos, yo creo. Claro, esta cuestión, entonces. Bueno, este está originada en otra cometa que tiene otro nombre muy extraño que tampoco se los voy a decir, pero también está fuera de nuestro sistema solar. Pero la diferencia es que no va a ser tan abundante como la primera. En la primera van a caer, claro, o sea, va a ser bastante, bastante constante. Esta, los meteoros van a caer un poco más lentos, por lo que van a ser muchísimo más visibles para el ojo humano. Claro. Y la trayectoria que tienen es, digamos, va a ser un poco más larga y brillante. Van a ser como ponerle estrellas fugaces, ondas. Claro, así, algo como así. Una lluvia de estrellas fugaces. Que son como el tamaño de una bola de tenis, ¿no? Correcto. Entonces, lo que son bastante, son bastante grandes. Entonces, al tener una trayectoria un poco más larga y brillante, aumenta la luminosidad antes de, digamos, de explotar y apagarse. Entonces va a ser como un espectáculo bastante hermoso en las personas que lo puedan observar, digamos. Bueno, qué lindo para tener una noche romántica, sí, de buena peli, luz a las estrellas. Sí, bastante romántico las estrellas. El asunto. Sí, sí. Y más ahora en frío, con frío. Una estufa aparte, leña, imagínate, y vista al cielo, ya está. Exactamente. Esta lluvia sucede, si no estoy mal, cada año. Entonces, para que, digamos, para que nos se puedan programar, digamos, cada año para venir al sur y observarla. Ahora, lo que tú decías, Lau, que los tamaños de los cometas van a ser de una pelota de tenis, bueno, eso, digamos, que puede jugar en contra para las telecomunicaciones aquí en la Tierra, porque pueden afectar los satélites artificiales, claro, que están en la Tierra. Claro. Entonces, no más con decirles que estas, digamos, que estas cometas y estos pequeños meteoros viajan en el espacio a 100.000 kilómetros por hora. Normalmente aquí, claro, un carro viaja entre 50 y 80 kilómetros por hora, si no estoy mal, ¿no? Uh-huh. En una carretera normal. Sí. O imagínate 100.000 kilómetros por hora y golpear, o sea, destruye completamente todo y pueden haber problemas de todo. Como quien dice. Así entonces, que bueno, hay que... Bueno, les digo más o menos desde dónde va a estar este espectáculo, las fechas, desde el 12 de julio hasta el 23 de agosto, la primera, y van a estar activas la segunda desde el 3 de julio hasta el 15 de agosto. Entonces, más o menos, lo pueden hacer en la noche y... Ya, creo que eso es todo, para que todos se programen, bueno, perfecto, y estén... para que tengan una... que planeen una linda buena velada. Cita. Es un buen plan para reconquistar o conquistar a alguien. Ay, puede mira, ser. Tendríamos que haber traído algo medio de astrología, ¿viste? Como para que se digan, no, esta noche sí es especial para no sé qué. Bueno, sí, la próxima que tengamos lluvia de estrellas lo traeremos. Y el color de hoy es... Bueno, nos vamos a ir con un temita de Catupecu y a la vuelta vamos a estar con otra parte de la sección de tecnología a cargo del señor Juan Jaramillo. los juegos prohibidos nos sacan ese frío. Escurro entre tus dedos tus canciones, tus mitos. Búscanos en Facebook como Los Eventuales. Ahí estábamos escuchando el tema de Catupecu Machu y nuestro amigo Juan nos había estado contando sobre las estrellas, este nuevo acontecimiento, pero no nos quedamos con eso nomás. No. ¿Hay algo más? No. Seguimos, digamos, que la línea cósmica. Hoy venía en ese área. Sí, hoy voy con él, como con ese feeling. Estamos muy onda astrocito de esta cuestión. Más o menos. Uh-huh. Bueno, ahí el próximo tema trata de cómo los Estados Unidos quieren apropiarse de la Luna como un parque nacional. Nah. Bueno, como... no quiero expresarme libremente. No, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Nosotros no nos expresamos libremente, pero Leonel a través del vidrio sí nos está pone... Está bastante expresivo el día de hoy. Hoy está en contra de los Yankees. Bueno, como hablamos el programa pasado, fue el 45º aniversario de la llegada del hombre a la Luna. Así que algunos parlamentarios de los Estados Unidos presentaron un proyecto de ley. ¿Qué dice este proyecto de ley? Que las partes del satélite pues, la luna, tocadas por el hombre, las o sea, lo que sea haya sido tocado por las naves, los astronautas norteamericanos, sean considerados parques nacionales de los Estados Unidos exclusivamente. Claro, a ver, entonces limpiemos. A ver si entendimos. Limpiemos todos. Bueno, sí. La ley que presentaron estos parlamentarios fue la siguiente. Todo, o sea, el hombre en tal año, hace, no sé, hace 45 años, pisó con sus naves, pisó el hombre, astronautas norteamericanos, pisaron la luna. Claro. Esas partes que pisó el hombre, quieren que sean consideradas parques nacionales de los Estados Unidos. O sea, como contraponiéndolo como hicieron los españoles con América. Con América, uh-huh. Un colonialismo, sí, sí, sí, de la luna. Bueno, y aparte, digamos que los argumentos que dicen los legisladores es que el programa lunar, que se llamó Apolo, fue uno de los grandes avances de, en, digamos que, en la historia de los Estados Unidos. Sí, del mundo. Claro, y consideran que es parte del patrimonio norteamericano, por lo cual merecen una protección especial de los demás países que quieran alcanzar la luna. O sea, que antes de que otro Rusia o, digamos, cualquier otra potencia alcance la luna, ellos quieren asegurarse que esa parte de la luna, o la luna, no sé si total, sea parte exclusiva de los Estados Unidos. Así que, bueno, la verdad, todo lo que esté, pero, unos chantas. Pero, digamos que no sé cómo, no sé cuándo, porque hasta ahora que leí esto fue que me enteré que la ONU en 1967 firmó un tratado del espacio exterior. Ah, oh, ¿qué? Okay. O sea, existe, se no es nada todo de cómics ni nada de, claro, eso. Y sí, dice que el espacio ultraterrestre, es decir, extraterrestre, que no está, o sea, fuera de la Tierra, digamos, está, por supuesto, incluida la Luna, no podrá ser tipo de ningún, o sea, no podrá ser tipo de ningún tipo de apropiación por ninguna, claro, ninguna, nada, de nosotros, digamos, de sí, las no personas que vivimos en la Tierra, no puede. Igual, de todas maneras, hasta hace poco tiempo, había gente que decían que vendían lotes en la Luna, todo esto. Claro, que te están armando como vacaciones ahora para, sí, venderlos a la Luna, y que obviamente esos... El otro día, en las noticias acá argentinas, salió un pibe que supuestamente lo iban a mandar a Marte. Que le iban a hacer todo un tratamiento, todo, el chabón iba a estudiar todo para cómo autoabastecerse allá, desde oxígeno, comida, todo, todo, para vivir en Marte y mandar información. O sea, estamos súper avanzados en ese tema, pero... Por supuesto. Esto que se lo apropien ya es algo... Pues digamos que es como... Es comportamiento, digamos, del ser humano, siempre que quiere tener todo y comprar, sí, todo y bueno. Pero ahora, no sé si ustedes han escuchado las teorías que ponen en duda de la llegada del hombre a la luna, digamos, por parte, sí, de los Estados Unidos. Sí. Digamos, dos datos así principales sobre las fotos y sobre los videos que ellos no, le presentaron a la Tierra, claro, digamos, a todos nosotros. Era lo que un nos cielo, vendieron. Exactamente. Una de las fotos habla, digamos, de la superficie de la luna, sí, y, pues, de fondo, completamente negro. Completamente negro. Eso precisamente es el error que tuvieron, porque hay un cielo sin estrellas. Y se supone que en la superficie lunar las estrellas son completamente visibles, claro, y aparecen con, claro, un brillo, claro, muchísimo, al igual que en la Tierra, mayor. Uh-huh, claro. Claro, pero allá son, tienen un brillo muchísimo mayor que, claro, lo que tienen acá por la cercanía. A veces entonces es una de las dudas por las, claro, cuales se duda y no se cree esta veracidad de que el hombre haya llegado a la luna. Claro, en defensa, digamos, la NASA dice que... digamos, cuando el sol supuestamente estaba ubicado de una forma que no podía... Claro, no se podían distinguir las estrellas. Claro, exacto, entonces que estaban tenues. Estaba de día o algo así. Claro. Que el tiempo de exposición fue demasiado rápido, entonces no alcanzó a captarlas, uh-huh, bueno, sí, claro, etcétera. Ahora, otra. La segunda es que hay una foto del astronauta y se refleja en el casco la otra persona, pero no, claro, hay ningún fotógrafo que esté tomando esa foto. La NASA, claro, dice que las fotos, digamos, la cámara estaba dentro de los trajes, pero pues no se ve en el reflejo a ninguna otra persona allí, entonces está, claro, bien. Claro, son dudas. Es como la cuestión esta de la bandera, ¿no? Sí, decían también que aparecía como si estuviera ondeando en la foto, pero se supone que es gravedad, no, claro, puede ondear así como cuando ondea con el viento. Claro. Pues, bueno, hay que ver, bueno, vamos a estar al tanto de esto, que ya la verdad que es hasta cómico, porque no, sí, no, sí, se puede creer, cómico. Es cómico, la verdad que no se puede creer que salgan con estas cosas, pero bueno, vamos a darle fin por hoy al área de tecnología y vamos a ver qué es lo que nos traes para el próximo lunes, pero mientras, bien, tanto nos vamos a ir con Irresponsables de Babasónicos y ya estamos volviendo con la canción de la semana. Búscanos en Facebook como Los Eventuales. No, ¿es un pájaro? No, es la canción de la semana. Bueno, acá estamos otra vez con Los Eventuales, estábamos escuchando un temita de Babasónicos y de fondo acá sonaba No Te Va a Gustar. Es porque llegó la canción de la semana con Laurita. Así es. ¿Qué hoy nos tenés hoy? Sí, hoy vamos a hablar de A las 9 de No Te Va a Gustar. Y bueno, vamos a hablar un poco de la banda. Es una banda uruguaya que se formó en el 94 en Montevideo. El vocalista se llama Emiliano Branchiari. Él me encanta, es precioso. O sea, es el hombre perfecto. Lo tengo idealizado. Está nuevo. Sí. La banda se formó cuando ellos tenían alrededor de 16 años. Eran unos niños. Man. Sí. Y inició siendo un trío. Estaba Emiliano, que hacía guitarra, Mateo Moreno, que era el bajo, y Pablo Abdala, que era la batería. Mira. La primera composición de la banda. Sí. Y en el 97 expandió el género, o sea, dejó de hacer solo rock y incluyó estilos como el reggae, claro, el ska, la murga. Sí, es una banda bastante variadita. Sí. También tengo que decir que en el 98 empezó a ser conocida la banda y resultó ganadora de dos títulos que hicieron en Uruguay, en el tercer Festival de la Canción de Montevideo. Y en el concurso organizado por la Comisión de la Juventud de la Intendencia Municipal de la capital uruguaya. Claro. En el 99 comenzaron la grabación de su primer disco. Se llamó Solo de Noche. Y lo terminaron de editar en diciembre de ese año. Fue la edición completamente independiente. Mira, buenísimo. Buenísimo. Y en cuanto a esta banda, la verdad que se ha hecho muy conocida hace ya un par de años acá en Argentina, y junto, qué sé yo, con La Vela y otras bandas más, parecen más argentinas. Es más, cuando decís son uruguayas, como que te cuesta creer un toque al principio, cuando recién las conoces, pues son sí, muy... Me acabo de enterar yo que es uruguaya, yo juraba que era argentina. Sí, es que la verdad, yo también, cuando recién los escuché me encantaba y no me había informado nunca ni de qué era, de dónde venían ni nada, y los retenía por argentinos. Sí, y parecen, uno nota la diferencia. Igual todos somos hermanos latinoamericanos. Más vale, sí. Más vale, eso no se dice. Y bueno, una curiosidad que les tengo es... Menos en el Mundial de Fútbol, eso te lo digo. Ahí no somos, no tanto. Sí, no tanto. Otra curiosidad que les tengo es la cuestión está con el nombre. Ellos no se llamaban así en principio. Ellos tenían otro nombre que era horrible. Ellos no lo dicen como por superstición y toda esa cuestión. Claro, o sea que por más que lo busques, no vas a encontrar cuál fue el primer nombre de la banda. No existe registro alguno en ningún lado. Sino que alguna vez les preguntaron cómo se llama la banda y ellos respondieron, No Te Va a Gustar, haciendo alusión al nombre original. Claro. Y como que les pareció cómico y todo el asunto y resolvieron dejarlo así. No Te Va a Gustar. Quedó buenísimo, en serio, muy buen aporte. Sí. Y con respecto a la canción, es una canción del álbum El Calor del Pleno Invierno y es un tema que trata sobre la separación de que sufren las familias y todo eso, pues las familias de ellos, ¿no? Claro. Cuando ellos se van de gira. Pues porque dejan la familia lejos. Y sí, me imagino, no es fácil. De sus hijos, de sus esposas, de sus padres y toda esta cuestión. Y en resumen, es una canción pegadiza. Del vertiginoso mundo de los rockeros, pues. Y es más, en el video, este Emiliano aparece como dándoles una charla a ellos, como de motivación y toda esta cuestión. Les dice que pues todos son distintos, son de lugares distintos, pero pues que tienen que ser una familia, que tienen que luchar juntos y todo este video. Es chévere. Es bueno. Además tiene otra cosita más. Sí. El video fue dedicado a uno de los compañeros de ellos que falleció, se llama Marcel Curuchet, le decían Curucha. Él era tecladista de la banda y murió en un accidente de motocicleta durante una gira que tuvieron por Estados Unidos posterior a la grabación del disco. Ah, bárbaro, entonces también va dedicada a él. Ajá. Yo por lo que también anduve indagando ahí, porque siempre tengo que andar metiéndome en las secciones ajenas. Bueno, escuché y leí también de que a esta canción saltó y la presentaron después de haber tocado justamente acá en el Estadio Único de La Plata en el 2012 y hubo alrededor de 25.000 personas, así que justo después de haber tocado en el Estadio Único fue cuando publicaron este tema, que es más, está el manuscrito en internet si quieren buscarlo y les interesa lo que Lau está contando del tema de A las 9 no te va a gustar, es que está el manuscrito escrito por ellos obviamente de los primeros bocetos y de la letra, claro. Así que también. Sí, eso está bueno. Así que bueno, los vamos a dejar con A las 9 no te va a gustar y para que lo escuchen y lo aprecien. Ya ahora sabiendo un poquito más de la historia de la banda. Sí. Búscanos en Facebook como Los Eventuales. La última misión antes de que nos vayamos volando. Acá estamos escuchando un tema de Vicentico, Creo que me enamoré, Y bueno, no por cualquier cosa está este tema, ya que este jueves pasado, el 24 de julio de 1964, nació Gabriel Julio Fernández Capello. ¿Quién es? Vicentico. Para hacer un breve repaso, vamos a decir primero que Vicentico cumplió 50 años y este músico compositor lo festejó, bueno, junto a sus más allegados. Y bueno, también apareció hace un par de días en Diario de Medianoche, este programa en la tele, hizo un pequeño segmento televisivo que la verdad fue muy cómico. Así que los que quieran buscar e indagar y no tienen nada que hacer hoy en este día medio nublado, sí, fresco, opaco. Y está ahí en internet y no sabe qué buscar, bueno, busque Diario de Medianoche con Vicentico, que estuvo bastante bueno la entrevista y todo lo que él contaba. Hizo un breve recorrido por su historia y dentro de estos 50 años cuenta cómo empezó con Los Fabulosos desde en 1983. Bueno, y nada, y también cuenta también de sobre... Él estuvo también ligado con el cine, hizo un par de cosas en cine. Una de sus obras es, en las series que participó, se llama Boomerangs, es en el 95. Y Historias Argentinas en vivo en el 2001. Así que también, ahí tienen más info si quieren andar buscando y viendo algo interesante sobre él. Ya este tipo, la verdad que tiene una retrayectoria dentro del rock. Y junto a Los Fabulosos, esta banda de Sky Rock, hicieron grandes temones que son súper conocidos. A vos, Lau, te encantan. Sí, vivís escuchando también Los Fabulosos. Así que sí, ¿no? Es una banda bastante copada argentina, de las de esas ochentosas que marcaron una época muy linda de la Argentina. Y bueno, tiene ya un par de discos como solista. Este tipo ya tiene una retrayectoria. Pero bueno, a los que quieran verlo, pueden verlo en esto que veníamos diciendo desde el Diario de Medianoche. Pero hablando de cumpleaños, mira, lo que vi hoy a la mañana, nada que ver con ya Vicentico. Feliz cumpleaños, Vicentico, cumpliste 50 años, sos un grosso, bárbaro. Pero también sigue creciendo. Sí, sí, y que sigue creciendo. Sí, sí, sí. Pero alguien muy conocido también que ha llegado, hablando de cumpleaños y todo eso, que, o sea, una estrella del rock también. Viste que siempre de atrás de las estrellas también están las familias, claro, obviamente. Y muchos de estos tipazos del rock argentino tienen hijos que tarde o temprano se hacen conocidos, como es el caso de Katia Martínez. Esta es la hija de Ciro, más reconocido como el ex Piojo. y cumplió años, creo que sus 18 años. Ya. Y empezó, viste, últimamente nadie sabía, todos sabían, o sea, los más allegados a él y los más fanáticos sabían que tenía una hija ya de 18 años, pero yo la verdad que no soy tampoco andar indagando mucho en la vida de los artistas y no sabía que tenía una hija. Sí sabía de que tenía un nenito que en un recital que fui a verlo en el Luna tocó la batería con él, un nenito rubiecito hermoso, divino. Y bueno, y esta piba ahora empezó, hace ya, ponele que el último recital que dio también el Ciro en el Luna, tocó con él un tema con la guitarra y ya empezó a hacerse visible. Terminó la mina esta en una obra, Criatura Emocional, en un teatro, que es, creo que el Teatro Tavares de Buenos Aires. Uh-huh, sí. Y bueno, ¿qué pasó? Cumplió años. ¿Y qué mejor cumpleaños que te vaya a contar tu viejo, Ciro? El feliz cumpleaños con la armónica al teatro. Claro. Así que tuvo la suerte esta chica no solamente de ser la hija de Ciro, sino de que él le vaya a tocar la armónica para su cumpleaños. Aparte que según eso, como que se puso nervioso y todo el acento y como que se equivocó en la melodía y toda esta cuestión. Ciro equivocándose en la melodía del feliz cumpleaños, voy a decir lo más pavote, sí, que es el feliz cumpleaños. Creo que es lo único que uno sabe hacer en la guitarra o esto. Y bueno, es que cantarle a la hija también debe ser algo de sentimiento, le debe dar. Sí. Y no sé, digamos que para los que no sepan, de pronto, Ciro Martínez, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, bien. Sí. Ciro Martínez estuvo hasta el 2009, sí, con Los Piojos. Y ahora está con Ciro y Los Persas. Si claro, no está de solista, sí, sí, sí, sí. Para sí, ustedes que son colombianos está... Es un poco más extraño. Claro, pero acá figurita repetida Ciro es como... Sí, no, y de hecho Ciro y Los Persas creo que me suena. Más vale, ahora es yo más. Yo los conocía desde antes. Claro. Estamos escuchando Astros de fondo. O no, sí, ahora va a venir Astros, mirá, sí, ahora lo vamos a escuchar para despedirnos. Pero anteriormente vamos a irnos con un temita de Los Fabulosos, porque estábamos hablando, antes de hablar de Ciro, estábamos hablando de Vicentico, así que vamos a ir con un tema de Los Fabulosos, Surfer Calavera. En Facebook como Los Eventuales. Y ahora sí, estos sí eran los eran Ciro y los persas, que los habíamos nombrado anteriormente. Pero ya nos estamos despidiendo. Como todos los lunes, terminamos a las 6 de la tarde con los eventuales. Mi nombre es Rebeca de Andrea, lo volvemos a repetir, Juan Jaramillo y Laura Castiblanco. Generalmente también está nuestro compañero Ramiro Galgano. Por favor, espero que a fin de año me pueda aprender el apellido de mi compañero. Y Dayana Fernández también. Así que bueno, esperamos que ya dentro de este lunes que viene, no, el próximo, se reincorporen con nosotros y terminemos de armar otra vez el programa, volver a la estructura. Que se escuchen todos los matices de la voz que normalmente viene. Claro, porque acá es todo colombiano, no. Racismo, señor. Discriminación. Bueno, no basta con recordar que las vías de comunicación siempre están abiertas para el programa. En Facebook, sobre todo, podemos encontrarlo en la canción de la semana y cualquier tipo de petición que tengan, una canción para el programa. Ahí nos pueden encontrar cualquier cosa, es facebook.com/loseventuales. Así que cualquier cosa, ahí nos pueden encontrar. ¿Cómo era eso? ¿Slash? ¿Era? ¿Slash? No, me digas slash. Bueno, entonces, para todos nuestros amigos, otra vez, Los Eventuales, o si no, Radio Raíces Rock. Nos vamos a despedir por hoy y nos vamos a ir con Te Quiero Igual de Andrés Calamaro. Antes, Laurita. Y yo voy a decir algo, Ramiro vuelve pronto porque Sebastián, Juan... te quiere quitar el papel. Está a full con el protagonismo. Silencio, por favor. Y si no, lo reincorporamos acá a Gustavo, que empiece también a hablar. Vemos que nos quedamos cortos. Y no olviden votar por la canción de la semana, ya saben. Así que bueno, así nos vamos con nuestro compañero Leonel, que nos va a pasar el temita de Te Quiero Igual de Andrés Calamaro. Y un beso, un abrazo grande para todos nuestros oyentes. Nos estamos yendo hasta el lunes que viene. Y me dejaste el florero. Te quiero.